Perspectivas Distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. La sequía y las amenazas a la seguridad alimentaria mantienen preocupada a la población salvadoreña. Más de 40 días sin llover pone en jaque miles de hectáreas de cultivos. En nuestro espacio de entrevistas se amplía el tema con Javier Rivas, agricultor y miembro de la Plataforma Agrícola Sostenible de El Salvador. Le damos el pase a nuestra corresponsal, Rosailda Rivas. Hola, ¿qué tal amigos y amigas, compañeros y compañeras? Es un gusto, un enorme placer compartir con ustedes información desde las instalaciones de Radio y Televisión Iscanal. Soy Rosailda Rivas. Vamos a compartir desde El Salvador un tema que preocupa a toda la población de Mesoamérica. Para este tema vamos a platicar con Javier Rivas. Él es miembro de la Plataforma de Agricultura Sostenible, o sea, pues un movimiento articulado en red. Así es que Javier, sea bienvenido a esta producción de Voces Nuestras. Rosailda, agradecer quizás la participación y el espacio, ¿verdad? La oportunidad que se nos brinda para poder estar participando, digamos, en esta coyuntura social, ¿verdad? Que tiene que ver, digamos, con los impactos sociales que están sucediendo en nuestro país, El Salvador. Bueno, Javier, hemos escuchado a algunos agricultores y agricultoras que tienen una gran preocupación acerca de la sequía. Unos dicen que si no llueve ahora y mañana, pues prácticamente se estarán perdiendo gran cantidad de los cultivos. ¿Cuál es la preocupación en sí que están viviendo los agricultores y agricultoras? Yo creo que sí, es cierto, ¿verdad? El fenómeno natural, en este caso la sequía, golpea directamente al campesino, ¿no? Y campesina. Naturalmente, la preocupación cae allí, pero indirectamente hay una preocupación nacional del país, porque no solamente a los agricultores como tal se les debe de señalar que son ellos los que se deben de preocupar de estos fenómenos, ¿no? Es toda la sociedad salvadoreña, porque ellos son los que producen la alimentación de una sociedad. Más que todo en la región oriente, ¿verdad?, del país, llevamos 43 días y 43 noches sin llover en varios sectores del país. Yo creo y considero que eso es una preocupación enorme, porque los cultivos de maíz, ¿verdad?, que demandan grandes cantidades de agua para poder producir, entonces eso es limitado. Entonces, no es que si en 2 días ya no llueve, van a haber pérdidas. Ya hay pérdidas enormes. Hay milpas que ya se perdieron totalmente. Aunque le llueva ahorita, no se recuperan para nada. Sí me gustaría, Javier, que nos contara, y por eso, ¿verdad?, por esta razón, pues la gran preocupación de la inmensa mayoría de familias salvadoreñas. Y la otra situación es que todavía los campesinos y campesinas no están siendo como capacitados para que puedan tomar medidas ante este cambio climático, ¿verdad? Como usted decía, ya no sembrar semilla híbrida, sino semilla criolla, pero está la capacidad. ¿Hay suficiente semilla criolla en el país como para que todos tengan acceso a sembrarla? Bien, interesante su pregunta, Rosalía. Yo creo es que aquí lo que debe de plantearse es si las semillas alternativas, las semillas criollas o nativas, como se le dice, representan los intereses de quienes desean hacer un nuevo modelo de agricultura, de un nuevo orden, digámosle así. Pero el problema es que puede estar la capacidad instalada de producir semillas alternativas que no dependan de las grandes transnacionales, pero el problema es que ese tipo de acciones no representan los intereses del gran capital y va en favor y en función de los intereses de una clase social explotada en este sentido, ¿no? Entonces, por eso nosotros creemos que hay las condiciones y la capacidad instalada de entrar en otra nueva forma, en otro nuevo modelo de producir alimentos en el país, siempre el mismo maíz, ¿verdad? Pero no del maíz que controla la gran empresa, sino del maíz que controlan los mismos campesinos y campesinas de la sociedad salvadoreña, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros creemos, ¿verdad?, que es oportuno señalar, ¿verdad?, que este fenómeno que ahorita lo está dando de sequía lo aprovechemos como una oportunidad de propuesta para avanzar sobre una sociedad que garantice su comida. Ese es el problema. Pero ahorita acá, preguntémoslo, ¿habrá la voluntad? ¿Habrá el interés de tanto de los gobiernos como de la empresa privada a entrar en esa ruta? Yo creo que es imposible. No hay ese interés ni tampoco esa voluntad, ¿no? Tenemos ya más o menos 12, 13 años, casi 14, de venir promoviendo los paquetazos agrícolas. Si en 12 o 14 años se hubiese pensado un nuevo orden de hacer agricultura, ¿verdad? Con acciones más alternativas, más propositivas, más armónicas con la naturaleza, yo creo que el impacto hubiera sido más o menos. Es un problema estructural de lo que ahorita se está viviendo. Por eso yo creo que el fenómeno de la sequía, yo quiero expresarme con mucho respeto, ¿verdad?, a nuestros hermanos agricultores, que lo que está sucediendo hoy por hoy en Latinoamérica, digámosle así, porque Argentina hace poco, la escasez de agua, han logrado perder casi 19 millones de hectáreas de trigo, ¿verdad? Y bueno, México también hace poco pasó una gran sequía que tuvo pérdidas en la ganadería. O sea, más que todos los países de América Latina, ¿verdad?, están amenazados, ¿verdad? La vida centroamericana, la vida latinoamericana está amenazada, ¿no? ¿Verdad? Está bien amenazada. ¿Por qué razón? Por la razón de que el sistema capitalista de producción a nivel del mundo, ¿verdad?, amenaza con eliminar la vida humana y eliminar la vida en la tierra, ¿no? O sea, la tierra misma, ¿verdad? Entonces, esos problemas son serios, ¿no?, ¿verdad? Y es preocupante, porque yo le quiero decir a nuestro hermano agricultor que no considere que este fenómeno de 43 días de sequía y 43 noches de sequía es culpa de Dios. No, Dios no tiene absolutamente nada que ver en eso, ¿verdad? Aquí hay culpables y hay que señalarlos. Aquí el culpable de este cambio climático en estos países, ¿verdad?, porque nosotros no somos países emergentes, ¿verdad?, de dióxido de carbono a la atmósfera, no contaminamos el planeta, digámoslo así, ¿verdad?, sino los que están ahorita, ¿verdad?, provocando esta sequía en nuestros países, ¿verdad?, se consideran los países del G7. ¿Quiénes están ahí? Estados Unidos, Japón, China, la India, Alemania, bueno, y otros países, ¿verdad?, que están, digamos, en el contexto de Europa, ¿verdad?, y los países del norte, Canadá, ¿verdad? Ellos son los culpables de esta sequía. No hay otro. Y esto hay que señalarlo y hay que decirlo. Por eso yo considero, Rosa Hilda, que si nosotros como países latinoamericanos desearíamos vivir la vida como viven los europeos y los de países del norte, como Estados Unidos y Canadá, necesitaríamos 4 planetas. ¿Verdad? No queremos vivir la forma de la vida que ellos tienen. Nosotros queremos vivir la vida con dignidad, pero amando el sustento de la vida, que es la misma naturaleza. Bueno, amigos y amigas, estamos platicando con Javier Rivas. Él es miembro de la Plataforma de Agricultura Sostenible en El Salvador, es decir, pertenece al movimiento Articulado en Red, ¿verdad? Y con él pues estamos hablando sobre esa preocupación que envuelve al pueblo salvadoreño a causa de la sequía, sobre todo de los agricultores, agricultoras y las familias pues que se dedican a cultivar la tierra. Javier, ¿cuáles son como esas propuestas que ustedes hacen ante un modelo capitalista que está bien plantado y que es la minoría, las personas que están luchando, que están convencidas y que tienen convicción de que es necesario luchar y hacer una propuesta que vaya en contra de este modelo capitalista que se ha venido reproduciendo y ha llegado a implantar a nuestros pueblos sin pedir permiso, pues sin pedirles permiso o consentimiento? Proponer algunas medidas de adaptabilidad, de sobrevivencia, diría yo. Primero, nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, de primera mano, que la sequía no es más que un desastre silencioso, ¿no? ¿En qué sentido es un desastre silencioso? Además de que amenaza la vida, ¿verdad? Compromete la sobrevivencia de las futuras generaciones. Pero es acumulativa, ¿no? O sea, si tú has visto en los medios, le están dedicando más tiempo, ¿verdad?, a la negociación que está haciendo el presidente Funes con la bolsa de la sala constitucional y toda esa cuestión de la Asamblea Legislativa. Pero ¿quién informa, quién discute, digamos, la cuestión de la sequía? Cuando hay inundaciones ahí porque la casa se destruyó, los medios y todo, ¿verdad?, encima de la noticia y todo eso. Y de la sequía. Llevamos 43 días de sequía. Y digo que es silencioso porque esto se va acumulando poco a poco, ¿verdad? Y va haciendo desastres poco a poco, ¿verdad? Esto lleva a las comunidades, ¿verdad?, a emigrar. Lleva a las comunidades, ¿verdad?, a perder empleo, ¿verdad? Lleva a las comunidades a generar conflictos por el agua, ¿verdad? Lleva a las comunidades, ¿verdad?, a provocar una desnutrición, ¿verdad?, por la escasez de producción de alimentos. Entonces, un montón de cuestiones sociales. Pero también nosotros tenemos que entender que en el año 1994 se pactó un convenio, ¿verdad?, de Naciones Unidas, que se llamó así, ¿verdad?, Convenio de Naciones Unidas por la lucha de la desertización, ¿no?, ¿verdad? Ese convenio, ¿verdad?, se ha venido arrastrando, pero muy poco ecuaje, porque a veces uno dice, bueno, ¿cuántas cumbres, verdad? Hace poco vamos a tener la de Río Más 20, ¿no? Tuvimos la de Cancún, ¿verdad? Hemos estado en Europa, en cumbres y en cumbres, pero en reacciones concretas no se ve por ningún lado. No se debe atacar el problema desde el punto de vista meramente de efectos, ¿verdad? Solamente el problema visible, sino que hay que atacarlo desde las causas. Y por eso yo me atreví a señalar, ¿verdad?, esos países emergentes de eso. Ahora bien, en El Salvador como tal, hay tres actores que están en torno a la sequía. Aquí está la ANEC, está el campesinado y está, digamos, el gobierno. ¿Cómo conjugan estos actores? Por ejemplo, la ANEC, la solución viable que va a proponer, ¿verdad?, para contrarrestar la escasez de alimentos en el país, es ir a comprar alimentos fuera y vendérselos a los países, a los ciudadanos, a la sociedad salvadoreña. ¿Barato? No. Caro, ¿verdad? Porque también, así como nosotros estamos sufriendo estos fenómenos, otros países también lo están padeciendo, ¿no? Y eso va a incurrir en la carencia más de alimentos, ¿no? Y por eso más alto costo, ¿no? ¿Verdad? Eso es la solución, entregar paquetes alimentarios, ¿verdad?, a los campesinos, y listo, es la solución más práctica, ¿verdad?, y más indignante que se da. Van a decir, regalémosle más abono, más semilla, y ¿verdad?, démosles allí a ellos para que siembren hoy las postreras, que nosotros le decimos, ¿no?, las milpas, que son veraneras, que nosotros le decimos, y a la agricultura así le llaman. Ahora bien, el campesinado, ¿qué actor nosotros consideramos, verdad?, y nosotros proponemos, es que el campesinado mismo debe entrar, tanto yo como él, en una construcción de un nuevo sujeto social, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que debe, digamos, que debemos nosotros descubrir la realidad adversa, ¿no?, que se nos presenta, y la necesidad de enfrentar, digamos, a esa realidad, ¿va? Yo creo que eso, digamos, es lo que nos empuja a la construcción de un nuevo sujeto, que nosotros lo vemos en la necesidad de construir una nueva realidad alternativa a partir de la lucha contra la realidad que se nos presente. O sea, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto, Rosaila? Que el campesinado debe de entender, ¿verdad?, que o él comienza a liderar acciones propias en sí mismo, ¿verdad?, o no hay futuro para sus hijos del mañana, ¿verdad? Ni en ese sentido yo lo planteo así. ¿Y qué implica eso? implica que nuestra sociedad campesina del mundo rural debe de comenzar a controlar los territorios naturales. Debe de comenzar a controlar la fuente de agua que ahí existe. Si hay un río cerca, que lo controle. Si hay un nacimiento de agua, que lo controlen, ¿verdad? Y que esa naturaleza que está ahí en su entorno sea en beneficio de y para sus habitantes de esa comunidad o localidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por otro lado vienen acá internacionales, aquí hay que hacer negocio con el agua, hay que privatizar el agua para vender agua cristal, agua del pinar, agua de la perecita y un montón de cosas que vemos ahora, ¿verdad? Empresas. Entonces nosotros creemos, ¿verdad?, que son acciones que deben de ampliarse allí, ¿verdad? Y otra cosa, y otra situación, ¿verdad?, que nosotros creemos es que el campesinado debe de ver que esta situación es estructural, esta situación. Nosotros venimos abrazando los modelos neoliberales de producción desde 1821, y por eso se construyó una constitución en ese entonces, con esa talla y con esa naturaleza que representaba los intereses de la burguesía criolla en ese entonces. Entonces, así se construyó la constitución, ¿verdad? Y los montaron sobre ese orden, ¿verdad? Y ahora uno no sabe quién está violando la constitución, ¿verdad? Si son los diputados, la asamblea legislativa, digamos, o la corte de cuentas, estos órganos, la sociedad como tal. Estamos en una disyuntiva, ¿verdad?, que ya no se apega a la realidad. Por eso yo creo que otra de las medidas que debe ir pensando nuestra sociedad campesina es que a lo mejor en los momentos de transferencia que se dio de la tierra en nuestro país, después de las movilizaciones que se hicieron, la gente se le dio tierra, pero no deseando esa tierra, no escogiendo su tierra que quería él producirla, sino que vaya, aquí te toca tu pedazo, aquí te quedas y listo. Y él trataba de dominar esa tierra como podía, ¿verdad? Por eso muchos hermanos de los desmovilizados de la guerra, ¿verdad?, obtuvieron tierra casi desértica, pura piedra. Y casi, ¿qué se puede producir ahí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo pienso, ¿verdad?, que unas medidas profundas que deben hacer es que los campesinados del norte, ¿verdad?, se tomen tierras del sur. Por ejemplo, tú tienes idea, Rosalinda, ¿cuántas manzanas son solamente la isla de Méndez? Son cantidades de tierra fértil, ¿verdad?, que solo 3 o 5 ganados ganan casi en 40 manzanas. Entonces, es igual si nuestros hermanos compatriotas, ¿verdad?, que llegaron a tomarse esa tierra, no la utilizan para producir comida, entonces también habrá que quitársela y dársela a la gente que la produzca maíz y frijoles, porque yo creo que si esperamos que la oligarquía salvadoreña deje de producir caña por producir maíz y frijoles, y que esa agua que utiliza para regar la caña la utilice para regar maíz, nunca lo va a hacer. ¿Cómo se pone a creer uno que, por ejemplo, la familia Ray, que tiene 1,000 manzanas en producción de caña, va a decir, voy a destinar 500 manzanas para producir maíz y frijoles para darle de comer a esta sociedad saboreña? Nunca. La familia de los regalados dueñas, nunca lo van a hacer, nunca van a poner esa capacidad de tierra fértil a disposición de producir alimentos para el país, nunca, ¿verdad? Porque su interés es producir divisa a través de la exportación de esos cultivos. Entonces yo creo, ¿verdad?, que hay que tomar unas nuevas medidas para poder, digamos, ¿verdad?, articular, ¿verdad?, un nuevo orden en función de los intereses de esa clase que tú dices, Rosailda, esa clase explotada, marginada, excluida, ¿verdad? Y son ellos los que tienen que comenzar a luchar por sus intereses y derechos. Bueno, Javier, ya se nos ha terminado el tiempo. Muy buenos los comentarios, muy acertados en estos momentos que vive la población salvadoreña, esta zozobra, ¿verdad?, que vive ante esta situación de la sequía. Así que le agradecemos a usted por haber estado con nosotros a través de la revista informativa Voces Nuestras. Bien, Rosalinda, agradecer quizás, ¿verdad?, la oportunidad que se me brindó, pero no me quiero ir sin antes señalar, ¿verdad?, que el gobierno, el rol del gobierno ahorita, ¿verdad?, él debe de salir y dar la cara y pronunciarse y posicionarse. Por lo menos el gobierno ahorita debe de decirle a nuestra sociedad campesina que serán condonados esos créditos que dio Alba Alimento, que serán condonados esos créditos que dio la banca privada, la banca nacional, que no sean esos campesinos los perdedores de este fenómeno, sino que seamos todos, ¿verdad? Yo creo que el gobierno de El Salvador, Mauricio Funes Cartagena, debe de pronunciarse, ¿verdad? Que la sociedad campesina entienda de que también hay cosas que se quieren y se pueden solucionar, ¿verdad? Entonces, de antemano agradecer, ¿verdad? Y desearle a nuestros amigos oyentes, ¿verdad? Que pasen una feliz día, ¿verdad? Y fue un gusto, un placer haber compartido esta reflexión. Bueno, compañeros, compañeras, hemos platicado con Javier Rivas, él es miembro de la Plataforma de Agricultura Sostenible, es decir, de un movimiento articulado en red en El Salvador, y con él pues hemos hablado este tema que, como bien lo decía, no está en las pautas de los noticiarios, de los medios tradicionales de comunicación, un tema tan importante en donde, bueno, la población necesita, ¿verdad?, que se pronuncie, en este caso el gobierno, organizaciones sociales, y por supuesto pues llevarle información de orientación, información para educar al campesino o campesina, que son quizás los principales o los primeros en sentir, en estar en siendo afectados por esta situación de la sequía. Así es que regresamos nuevamente con ustedes. Fue un gusto haberles acompañado desde las instalaciones de Radio y Televisión Izcanal en la zona oriental de El Salvador.